Seguimos en el encuentro de medios libres y radios comunitarias. Estamos transmitiendo en vivo desde el Cerro de las Flores, aquí en Sulhá, en la Costa Chica, en la Costa Montaña del estado de Guerrero. Se están acercando para dar su participación dos compañeros, Shabu Mepa, de la Montaña de Guerrero, que nos van a compartir su experiencia de cómo luchar desde la identidad lingüística y pues cómo también desde otras formas de comunicación, como la poesía, también se lucha y se reivindica la libertad, la autonomía, la libre determinación y hasta el territorio, ¿no? Ahí nos van a compartir el compañero Uber y el compañero Lenin, que están aquí para también ayudarnos a entender qué es lo que está pasando actualmente en la Montaña de Guerrero con pues la violencia que se está extendiendo poco a poco y que nos está invadiendo en los diferentes pueblos en donde antes pues ya no se vivía este nivel de violencia, pues ya está presente cada vez más un nivel alto de violencia que está tocando a nuestros compañeros y compañeras que luchan por la defensa de los derechos colectivos, la defensa de los derechos humanos. También está aquí la compañera Yesenia, Jessy, que también nos va a ayudar con la traducción. Mandamos un saludo a todas las personas que están sintonizando esta transmisión, también a todas las radios que están replicando esta señal, pues seguimos en el encuentro de medios libres y radios comunitarias por motivo del 15 aniversario de la radio Ñamtá, la palabra del agua, clara, libre, rebelde y verdadera. Cuicho cuente shmanyo na ya na mayo yo ho na magua na cuente yo radio mayun ha esqueta tolha di kwa denya maya na cuente ya na kulanai na na tyo la ham de ne kyon yo na sho he cuente angin auchu na watai radio nta na kitsamuya ndo ha machena na ninkon oyando man oyana mati cuente ya na man ochen ana kulana radio na kulalhai na auna ninko don auna wi mati hona mahenon teya na tsenai ha la nai a we andua kuku indena atiana hona kulana na kitsam na hochi ha ande nai na tsetenko a auna hona la nai na nekyo nyabutsko chana o na mayo yo ho na mawa menan chinham a yo nekyo ndo thank you ya na Quinte yo ndo ay yo a naki a una culena ña. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando ahí en casita y los que estamos aquí en el Cerrito de las Flores. Somos varios que todavía estamos pues aquí escuchando las comparticiones de varios compañeros y compañeras que hacen radio, que escriben poemas, que de alguna manera pues dicen lo que sienten o lo que ven que pasa en la comunidad o donde estamos. Entonces también desde la radio es una forma de denunciar, pero pues también a través de la palabra, a través de los poemas, ¿no? También es una forma de expresar lo que uno siente. Entonces vamos a escuchar la palabra de dos compañeros que están aquí y yo voy a hacer la traducción en amuzgo. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Y pues muchas felicidades a los compañeros de la radio Ñamtá por los 15 años y también a ustedes que nos escuchan en sus casas, pues también muchas felicidades y mucha fuerza, porque si tampoco sin ustedes los compañeros y esta radio pues no sería, ¿no? Y pues un saludo a toda la comunidad de aquí del municipio de Sulhá por toda la resistencia que han tenido en estos 15 años, ¿no? Pues bueno, nosotros venimos un poquito de la montaña acá alta, la parte alta, acá, de aquí mismo del estado de Guerrero, y pues vamos a un poquito a platicar de las cosas que se han trabajado, hecho y algunas que otra cosa que hemos impulsado y que de repente se ha apagado un rato, ¿no? Pues, mi nombre es Lenin, somos del pueblo Mepa, y pues lo que intentamos hacer allá por Tlapa y algunas partes de la montaña, como la parte de la experiencia de medios libres, fue como en el 2015, se creó un colectivo que se llama el colectivo El Grito, a partir de una represión de compañeros que por parte del ayuntamiento local carcelaron por manifestarse un 15 de septiembre, ¿no? Y las policías municipales no querían nada de protestas y los encarcelaron un rato. Y a partir de ahí empezó a surgir esto de comunicar, ¿no? De comunicar todo el mundo de los compañeros que somos parte. Nadie estudió comunicación estos temas, como suele pasar, pero empezamos como a impulsar este proyecto de comunicación en redes sociales, sobre todo, ¿no? En el Face fue lo más fuerte. Y pues algunas coyunturas han sido las que se ha dado cobertura muy sobre todo fuerte después del tema del caso de los 43. Pues allá en Tlapa fue como un municipio muy muy muy muy fuerte de los últimos que resistió en el estado, de la toma de los ayuntamientos, y que esto derivó el asesinato de un compañero que se llama Antonio Vivar, ¿no? Un año casi después, 9 meses después de la toma, un 7 de junio del 2015 asesinaron a este compañero. La Policía Federal lo mató, le disparó, y desde entonces pues no hay justicia. Entonces hemos dado como cobertura a estos procesos, por ratos más, por ratos vamos, pero es como decían los compañeros, a veces por ratos hay como cansancios, desgastes, pero ahí se intenta con otros compañeras y compañeros, Nasabi, MEPA y Nahuatl también, ¿no? Todos somos como de la zona. Y pues la idea es como comunicar, ¿no? Más allá de hacer periodismo o de hacer esto, es como comunicar lo que está pasando, lo que acontece, ¿no? Entonces, en esta coyuntura de del asesinato de ese compañero y todo el proceso de en la montaña, pues y sobre todo esas fechas del 7 de junio, del día de las elecciones casi que iban a ser para gobernador, del que está ahorita, Astudillo, pues asesinan al compañero. Entonces nosotros, el medio se posicionó bastante, fue de los primeros medios en toda la montaña, libres. Otros compañeros decían, ofrezcan publicidad, pero pues no le entrábamos, y de hecho no le entramos, ¿no? Entonces estamos como hasta la fecha haciendo como estos procesos, ¿no? Pero siempre ha sido como decía los compañeros, han sido como coyunturas de violencia, temas de despojo, de procesos o movimientos en la montaña, sobre todo Tlapa, porque Tlapa es donde se da todos los procesos que hay, demandas, luchas, todo están por ahí, y ahí nos ha tocado estar algunos momentos dándole más cobertura que otros. Y pues el último caso, ¿no? que pasó en Tlapa, la desaparición y asesinato de un compañero, Arnulfo, del Frente Popular de la Montaña, antes era Tlapa, y este movimiento del Frente Popular de la Montaña viene del Movimiento Popular Guerrerense, que era el brazo fuerte por la exigencia de los 43 en el estado de Guerrero. Y pues después que pasa este proceso del asesinato del compañero Antonio, el 2015, un año después casi se da paso al Movimiento Popular de Tlapa, se llama primero, y después se llama Movimiento Popular, Frente Popular de la Montaña. Y ya el compañero Arnulfo era como uno de los dirigentes fuertes del Movimiento Popular Guerrerense y del Frente Popular de la Montaña. Y pues su gestión de él siempre ha sido como por los derechos de los pueblos indígenas. Él es náhuatl, fue desaparecido un 11 de octubre, apenas recientemente, y casi encontrado su cuerpo en una fosa casi 40 días después, ¿no? Se sabe quiénes son los actores materiales, ya se detuvo todo el contexto, y ahí se muestra cómo el Estado tiene la exigencia y de las organizaciones y de la sociedad civil, hace su chamba, ¿no? Entonces se encontró en casi menos de 20 días se detuvo a los actores materiales, y el día de antier se especula que se detuvo al actor intelectual, que era un candidato de Tlapa, ¿no? De Morena, por cierto. Y entonces pues ha sido todo este contexto en el cual se ha manejado y se ha participado como colectivo, como grupo, a veces por ratos más, menos, pero entonces el asesinato de este compañero está en ese contexto de violencia y sobre todo en el contexto de la exigencia de los derechos de los pueblos indígenas. Nuestro trabajo de él era más de gestión. Entonces se buscó posicionar el tema a nivel nacional, estatal, el tema del compañero Arnulfo, se hizo como el escándalo en varios donde se pudo. Y pues se ha logrado como difundir, es como el último contexto de violencia. Pero Tlapa es el, le llaman el corazón de la montaña. En Tlapa hay más de 100.000 habitantes. Conjugan los tres pueblos indígenas en la región, Mepa, Tunzabi, Nahuatl, ahí, y entonces y pues el crimen organizado está de la fregada, ¿no? O sea, está a lo más que da, hay meses que hay, todos los días hay muertos, hay violencia, y pues en ese contexto donde algunos compas están haciendo su chamba, ¿no? Organizaciones sociales, y pues se ha denunciado eso en nuestro espacio. Teníamos una página de www, pero pues por ciertas circunstancias económicas tuvimos que cerrarlas, ¿no? Ya no, pero ahorita por ratos en Facebook, entonces así estamos como Colectivo El Grito. Pero también hemos como puesto la voz a temas de despojo de territorio. En el 2010, 11 intentan entrar minerías, ¿no? Entonces como que también se le da seguimiento en la montaña, y hay una comunidad pues emblemática, ¿no? Que es como San Miguel del Progreso, por cierto hay una radio comunitaria ahí también que el compa no pudo venir. Se llama Radio Nashme, ¿no? Es una radio comunitaria y está como en el corazón también de San Miguel del Progreso. Es como el contexto también de resistencia de los pueblos indígenas mepas, sobre todo en Tunzabi, que están allí, ¿no? Y pues ese es como el panorama, más o menos el contexto donde estábamos aquí arriba, y pues ya, ¿no? Enseten con a una cena y Lenin, han quit anjuana nanya inaki quit mananjuna colectivo El Grito. Machana nandeti a hona ningon a una namanan ha na natao am ayan hana kulata manjo quit kucha quichu na quinte na wanto radio nunta naki naki tamaya do machana nana. Hola, na la tam de na chesena cuitama na yuna colectivo El Grito. Ho canta na na que na ha na watia yuna wow tam na ha tam sut kohloani watia wa aha sana na cuitia alu sana cuitia ena shuenangin aunchi septiembre. Daun a lhui na na chaham kut mona anata na honan telat ma de na ha shuwa hochis ana kuitia na ko na kon an ana chaham lhui na na na kul na na kut mona na na ta na hona te na lat ma de na shuwa hochi kel hoche na na na tama wa na yuna colectivo El Grito hona kulanaina kut mona rona na tiyana na kului na kits on ta guerrero do nashkwetijo na kuninkiana na kala na ka kandian a na wa kuina ta na ma na tui na chatson yang kyuya kancha na wen anchon te andua na hasta sheheche towihna andena do me towihna yu shena tehna aha yu ana de winda nan wen anchon ten andua nan na escuela ayotzinapa na wana tsa ayotzinapa hochi ho na he ha amai a kuit am nana kui la nai nana chana den a aka kandia nana de na kului na kids on ta yu nam aya donde na mai kului na nakon a chishina han an a tsam an na han chikulu inda nan a winde mati he kulana na ha shonan ki chi julio chu weme walhongin au kel ho mati ha la koe na akui yana nandu antonio vivar lo a han an la ana la ana te wajo ha policías hona la koena ajá, Antonio Vivar, do hochi nanatone naki colectivo wa honan yo wa nakula naina chatso nanatiya nakului do ekion matikul anana nekion aun nasabin do aun mepa matije nanana wi na mawinam naki yoa yunanio so ho na mati que aguati cuy tikuis maná o tikuichi maletkio nanda tu kuit manda kunio a niam na te mai na kulanjuna na violencia na na kului na te na chikwe tu ayunam aya chinchinkie anam a hoho hona que na kulawe na kulue na kuinotiu hona mashain lehna nan khena do luana na kul a policías hoje mati kulena nana shkoti tenam hona mati tsunde na kuchekuish iana nanju Arnulfo ham kuits ana nin aina ki kuitama nanju Frente Popular de la Montaña ham kuits ana ni tanya derechos na angue nam akuitsam do mati ham ni ni nils a nil oe nin aun kanta na na katset mani na derechos nan a sam na nan chikueto ti ha ta na chua nam a nan tua shinchi mati chushena derechos na na chushenan angue nam ana sam sutko ta yuna ta montaña lo ani ta sutko na waje na na chahosh kosti na na na wi na tenau na hona wa tenau na shona kiun chokui shona chokui chi octubre na ki chuhua doa kui na na wi tin kiuna ana he tsun de na kui shi ana na ni ndu Arnulfo do matsona man ia ana ha kana tsang taun ana kana nda ochenda ma radios onda oche colectivo kula kula tam de na na mona na tikawen na na na tena mania matijo na he chahons ana na kiuna na den amento na na kuinda o na kano chuwa tuin ekio ha ana ninju Arnulfo o matzona ha matzo matzo ha una chana when ashue do tenda he tenda tenda ni tsama se tenda ni na na letoi do tenda ni na ki kui zo chau yu na ho ku toe na cha zo den ana na na ku oe na o na ku thana do na ku la khena ku la ndu na ne kyo no tsko fosas yu na ku toe na ana ku la khena ho chi ma tsau na ha lua kui tia ana na na ho na tham kul ana ne kyo tham o ne kyo ndau chenda ma do na no he neis ana te wa ho kulo na na kuits ana ham candidato ham na ha partido Morena do ham ha ana jaho ni kan ia ta na tham sutko su ha tlapa do lo na na mawinau cha tsoshen do ma tsao choshenan han do choshenan au cheho ma shewa na te na na lui no no tua o yunam aya jaham na ko wi na o an o ananta anan au ana cha tso na mai ha kain on ana na ho na ni kien na lui na mati ma tsao na ha ni au che radio ma kai shue kui radio na ndu na nashme na kule na amtun sabi na wana town San Miguel del Progreso yuna mati radio wa tiu ho na ha kui na a do kui kio cha tson mai do don a na na kui te radio wa mati kala no na kan ia na chuwa chuwa tanto chuwa aya na ki ku kui ha. Wakiala shugia la shabu, sa wahi angari garinu talainu numba, narashala wakiri gega maa ngo mepa, gagi shtalo li shtago o radio nyunda, inarama guwa nitsu tzigu, inatne guwa nitsu tzigu rinigi, du rinigi idu anga inashnaski yu humadri goshwa nyu, kango na juwa kuiminara shi shugia ngwe tinuta anga mepa wakiri ge, tinu jangwi, Akwa rege shita gami angia loti nuta ga rimbi yuyunda. Bueno, buenas tardes a todos que hablan las distintas lenguas que caminan en el mundo. Yo les saludé con mi lengua, con nuestra lengua mepa, que se habla en la montaña, aquí arriba. Estoy contento de estar en la casa de la radio Ñondá para celebrar un año más de la fuerza desde hace 15 años que pusieron ellos el ojo, ¿no? Pusieron ellos la fuerza para que su palabra pues viaje en el viento y haga florecer la historia de los pueblos. Y eso pues para nosotros lo consideramos como una casa, a lo mejor que podríamos decir la casa de la resistencia de las radios comunitarias de Guerrero, ¿no? Y bueno, ahí me gustaría contarles que una historia desde mi lengua mepa, cómo es que nosotros entendemos a lo mejor la palabra del viento, la palabra del agua y la importancia de tener una palabra, ¿no? Porque en nuestros cuerpos, pues es ahí donde nosotros nombramos al mundo, ¿no? Y sin nuestros cuerpos, pues también se acaba nuestra memoria, y que es como lo que ha pasado en Guerrero, pues la desaparición, la ejecutación de muchos defensores de derechos humanos, pues es también intentar un poco desplazar esa memoria de resistencia de nuestros pueblos, ¿no? Bueno, les cuento la historia, ¿no? Bueno, se dice que hace mucho tiempo en la montaña vivió una señora que cantaba. Con su canto creaba todo lo que conocemos, creó los árboles, creó los animales, creó los ríos. Y esa señora, su primera palabra fue el viento. Esa fue la primera palabra que conoció nuestro pueblo. Pero esa palabra llevó el canto a todas partes, y el canto dio movimiento a los árboles, dio movimiento a los gusanos, y el movimiento fue lo que dio hizo posible que nuestra vida existiera, ¿no? Y como siempre, pues esta señora tenía como una hermana, ¿no? Como lo vemos también aquí en la lucha siempre, una hermana que se comía todo lo que el canto daba vida, ¿no? Entonces su hermana tenía el poder de la palabra. Entonces esta hermana, con solo abrir la boca y nombrar árboles, ríos, todo eso llegaba a su boca, ¿no? Y así se comía todo lo que el canto creaba, ¿no? Y un día esta señora, cantando en un río, encontró dos huevos. Y se preguntó, bueno, ¿de quién serán estos huevos? Se puso como a vigilar, ¿no? Vigilar a ver quién es la mamá de estos huevos. Y como vio que no llegaba nadie, ella empezó a cuidar esos huevos. Hasta que un día de esos huevos nacieron dos niños, ¿no? Y esos niños los crió como si fueran suyos. Entonces les dio fuerza, les cosió la ropa. Hasta que un día estos niños vieron la necesidad de ayudar a su mamá, ¿no? a llevar comida. Pero los niños crecían con digamos sin fuerza, crecían flacos porque no tenían como qué comer, ¿no? Y entonces la señora fue a ver a su hermana, le dijo: "Oye, mis hijos están flacos, no tienen qué comer. Tú que tienes el poder de la palabra, ¿por qué no compartes esta palabra para que mis hijos también crezcan sanos como tú? Tú nada más estás como gorda, pero mis hijos están muy flacos y desnutridos, ¿no? Es justo que todos podamos estar sanos, ¿no?" Y esta señora le dijo: "No, no, es más, dime cómo se llaman tus hijos para nombrarlos y comérmelos, ¿no?" Y entonces esta señora volvió a su casa y empezó a pensar, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para darle fuerza a sus hijos, ¿no? Y entonces ideó un plan, y como ella vio que la debilidad de su hermana era la soberbia, ¿no? Ideó un plan y fue y le dijo: es cierto que tú tienes el poder de la palabra. Si es así, demuéstrame que tienes el poder de la palabra, porque la gente dice que tú todo lo que nombras te lo comes. Y su hermana le contestó, mira bien cómo lo voy a hacer. Y empezó a nombrar a los árboles, y empezó a nombrar los animales, empezó a nombrar los cerros, y todo eso llegaba a la boca y se lo comía todo. Pero en eso nombró a los carrizos, y su hermana se puso lista y con el carrizo le cortó la lengua, ¿no? Entonces, esta lengua se cortó en tres pedazos, ¿no? En tres pedazos. Una brincó y se fue, pero ella recogió dos pedazos de esta lengua, regresó y se los dio a sus hijos, ¿no? Y esos niños, con ese pedazo de la lengua, subieron al cielo y se convirtieron en rayo. Por eso, cada que estos niños tienen hambre, ¿no?, con su lengua hacen gritar el cielo para que llueva y puedan comer. Y la otra lengua, el otro pedazo de la lengua se escondió en la montaña, entre las piedras, pero un día esta lengua tuvo hambre y se fue a esconder en nuestra boca. Y cuando llegó a nuestra boca, como tuvo hambre, empezó a nombrar las palabras, y así es que nació nuestra palabra, ¿no? Pero esta palabra nace, por eso es como para nosotros, cada que un pueblo tiene hambre y tiene necesidad de algo, pues existen las personas que van a los cerros a pedir la lluvia para hacer llover y el pueblo tenga alimento, ¿no? Entonces la necesidad, digamos, de esta historia, pues para mí es una historia de la memoria oral, ¿no? Entonces hay que preguntarnos cuál es la importancia de las radios comunitarias para nosotros, los pueblos que somos, como prácticamente nuestro saber está en la memoria oral y no está en los libros y no está en otras formas, ¿no? Por eso es la importancia de que las radios comunitarias se sigan multiplicando en todas las partes donde están los pueblos, porque a través de esta radio es que viaja la palabra, y la palabra puede llegar y hacer casa en el oído de cualquier persona, ¿no? Y cuando algo hace casa, significa pues que busca un cobijo, busca un sustento. Y entonces la importancia de que nuestra palabra viaje en el aire, y no es nada más decir en el aire, porque para nosotros los pueblos el aire es un dios también, ¿no? Es una deidad, y el aire pues para nosotros representa esa palabra donde se encuentran todas las palabras, porque hay una palabra, digamos, de los árboles, hay una palabra de los animales, hay una palabra de los distintos tiempos en que nuestro pueblo ha resistido para reafirmar la vida, pero solamente a través del aire es que estas palabras se encuentran y viajan en los oídos de los distintos seres, ¿no? Por eso es que muy importante que nuestra memoria se conserve también a través de la oralidad, ¿no? Entonces, para los pueblos, las radios comunitarias deben ser como una parte fundamental, digamos, el corazón de nuestra oralidad, porque muchas veces podemos contar nuestra historia, a lo mejor en un libro, pero ese libro a veces petrifica el saber de nuestro pueblo, ¿no? En cambio, en la oralidad eso se permite ser dinámico, cambiar, y cada pueblo puede apropiarse las historias de los otros pueblos para ir fortaleciéndose. Por eso es que a través de estas historias uno puede recuperar, digamos, la memoria, la identidad. Y nosotros es parte como también del trabajo que hemos hecho en la región de la montaña, recuperar nuestra historia y nuestra memoria oral, porque a través de ella pues nosotros también recuperamos, digamos, muchas formas o muchas historias de seguir resistiendo ante los proyectos, digamos, que extractivistas, sobre todo, que vienen en nuestra región, ¿no? Y también el desplazamiento de nuestra lengua, ¿no? Y también y resistir ante toda la violencia pues que en ese tiempo está marcando nuestras vidas, ¿no? Entonces, no sé, Bueno, ahí la dejo para que ya creo que ya la hice muy larga. Ya se nais ya Uber Matiwa do hamna tsam tasutko do nandeti atkian ashma yo ekion aun na hamma tsena injuna mepa do nekion anin kots au ama tsau nam an ha nakintaya na matet ma ni mati na ha kuintengin aunchu na wa radio nanta radio nanta nakulekua nakulaneya nha nakiwa yo se huna mawinona nakinde do nha he matsona ham ni tsenai kuin na ham wa nakishkai nande ani tsonta yo na uber ham matel hai ñaun na ninko se mati matel hai ñaun na wi juwa na kui noya na kukui na ham do he hau se nai kui ñaun na ham nai na la nai huela na ana ki tsaun do na kishkai matse nai ñawa matse ñau na kui historia kui ñaun na de tenau kui chahau cuento do matzao na ham aha ni tse nai na nan te ya ho chi ha sang o nan e ho aha di kwa wa na kishke ya chu wa na ho se nai ho ha ni tse ten ko na nan te yo e na hai che na nin ko a wa matse nai na kui sho e aha ma kui cho sho na ham ya na ho na ananta do ha kanta na ananta he ho aha change your change na ham mata sa na na ha ni am ni ho ha e na chatso na la kunia na ni na mahe ndo no tua chatso na mai hu o ha hau she na mata jaha kui kula that's go aha akio kansa na kuita na aha ekio chua na hau na ninko mata hochi aha lua chua na am ho na kui kula nda atsko na tikui kena aha kule ko kui nde na ham mata se matsau na ma he kui the o sho zo sho ma na ham na nanis a ho na ham mante cha ham na anal kwa na na no shaum aha ma che cha ham de o au na nin ko mata no shaum ham ai nan do tsaw ni cha ham man tha ni na mai kwen ta ham cha na man nan tel kwa na ju an tel kwa ho nan khai in kwe ku kui nau ku kui kasa ku kui ta so cha zo na mai cha na ham he ham kwa na se tin tho ku shu he na no shao hai tha kui na ho hai kui we sai ho he hau ne te na o na na lhai nei ndi na o nei na we tsai wa se ham ta na ne lhai na ho chi hau se wai na sa kwenta na ho chi na sa kwenta na he loa na de o tui de we yo kan chu u we ton chu u hau na o nam a te hinde na do kia a lia na nanit kwa na do chatso a chuwa na ho na te winde na ton tho he na te nde na yo kan chum a he kula tiu na na na ton tho tempo na ho na de ndai na e ton te na na on au na nan tkie na lel o na ki wa se ho na he jaham ti nde na e ti ya ku kwa na ho he chinda ka na inde na ho chi so shama tal oi no time ma tsau na ha na kui na ya nei Jahan ka nei nal kwa tsenta zo shao ma enin ke ma kwa cha zo nana nana niu a ho chi hao zao na shong te gel ho ma zao na ka zo zo ma ju nyun tsen na cha na ma ting kwai in kwe na ma don te na nin kai ho na ho chi man ia na no tai lo kui tsa na te tsa kui tsa na di wi tsa da mu chen a ho chi Cantan nana loa he ho ma tam a tama tatsam na kuina yat neng ka mo tam a no chua ma chai na ham quintens ana ma kua chatso na nani ho to ma kai in kue nao kyo tas ho chatso na nani ho nandia no shao na chatso na mai chushina ha kai in kue na maloa kukina ha na kitnyam nantan al kuana ho chit chena tai shue aha kui chao tsamna kui tsamna kyu ya na tsamna lo kui tsam na na te nan tsa na na te a shena ti cuenta chu anan ui tsana ho chi hao he shena tai shue tsamna ho na na sa na ho na aha wa wa tsa tai nan te ta tsa Ho chin te tamai he kui na de ho na ham na te tamai kui ta ten kia nam ten sen na ho chi ha sen na he oe na na se jahon ta na na sa na ho na jahon ta wa na nyo loe ho chi tam po ke na que nan sem nan thai ha shue cho loe hon a na nang gua do nang gua he hon a na nang kue nan kie na ni no tua do luan te nang kue nal kwa a do nal kwa hon a do nal kwa cha chon a do kui che he ho kui che kui ta cha yus kuma cha hon ho na na ki ta so tun tho na sa na na sa tsa ni ndo na satelen te ho chi jahon ho na sa na na he ha wan te na la ne ya wa tsa ya te na lu ho na na ha kulatiu do ma zo ya ya na na lua ku in na na ma te ha na che shena ha che shena radio o ha che shena angwe yo che na wa chu na han tel u ya ku in am ina na ya ina wa ku ku in yo wa za nan te nan ze nei do nan te nan sam ku in yo tiu ho chi ha ha tempo wa lua na na au na kula ne ya na na mawena onante ha na kintaya o ontena uha na na kinde matza ho na he mai am na na kulane ya kukuin hau ke na uha a hakanda lua o kui ta so yunan tham den ana la nai na na ha nan ta nan da lua ho nan ta na na en am na ho na kula nai na ni au na mo win na ki de hai mai na ho nan te nan gua ho nan te na na kuwa do lua kuwe lua kuwe na na ha thon do na ki tua yu nam aya ma tsau no na na ma te nya o chena memoria oral ni tso na na cha ha na ni au na kiu ya na kula nai o na ni la nai we la ya we lo ya kula wena na kin kie ya de we lo de ana de aun kiu na se te len te o te le kun kuinyo o shon o kuhe na cha tso na mai cha ko o cho na na do ha he kul ho ndon e kio ho tin yo na na kiu ya ho ma tsao ke wa ha e na mai ya na le nai na cha na tin su o ya na mati ni au na ya na le hai na cha mati lo a sho tsu o ya na mati ma tsao na de ha ta na ha a chu shin an ang goi de ma tsa shi ma na kui na na ka nda chu shin na kui o ha ma tsao na Jishina ki kuindet ki wa kuin am chu wanan ten su shue kuindet ki ona ki ha kui yunam a kio on ta o nde matsam matin wa tshmana na jishina kui ots ha ni ton ta yo nan ha ha jishinan angwenyum ta ha niem mati chu wana kil uya aha kui chana you know wa kuindet ki kil uya aha a tsats am nda o tsats am tua o tsats am o kil u ta tsue na na tshmana nin ki anda loa jaha chatson amai matihan am ta na ya wa chuwa na kulat ma yo kukui nam na na niam na ki yu tua yu nam a ya. Solo para agregar unas cosas, digamos que ese es como el trabajo, lo que explicaba hace rato el Tlapa, pero también hay otro, como decía Uber ahorita, esto que le llamamos como de otros proyectos que traemos trabajando sobre la oralidad, la memoria y como la difusión, una vez que lo recopilas, una vez que lo buscas, cómo lo compartes, ¿no? Entonces lo que trabajamos es como la parte audiovisual, hacemos como algunos cortometrajes de ficción en lengua que representan algún cuento, alguna historia, algunos documentales y también algunas cápsulas, ¿no? Para radio, porque decimos que la idea es como difundirlo en todos los espacios donde sea posible. Y sobre todo cómo nos vemos nosotros, porque siempre decimos que siempre cuentan cómo nos ven siempre decimos que el otro nos ha inventado los pueblos indígenas, ¿no? Entonces la pobreza, los guaraches, el folclore, es lo que ven. Entonces nosotros ya, como más o menos sabemos utilizar ya cámaras y todas estas cosas, pues ya como damos otro giro, ¿no? A la comunicación, digamos, pero sí nos fuimos formando como esa parte libre, ¿no? Más autónoma, sin la formación académica, pero pues ahí le seguimos dando, ¿no? Y ahí le dejo. Bueno, me gustaría leer un poema que justo también aborda el tema de, digamos, de lo que se vive en la región de la montaña en Guerrero. Este poema, pues, antes de ser poema, pues fueron como historias, ¿no? Fueron historias y pues a veces uno se pregunta cómo puedes escribir después de mirar o escuchar o estar en una situación determinada, ¿no? Pero a veces la palabra pues intenta crear también esperanza y abrir un tiempo también en nuestra memoria, ¿no? Bueno, este es un poema sobre las niñas de la montaña de Guerrero. Bueno, brisa celeste, llegaron amarradas y envueltas en nailo para que hombres de Acapulco desangren sus cuerpos. En la costera polulan buitres verdes y carroñeros negros. En el rancio olor de sus fierros se oxidan los gritos buscando el hueco del silencio. En la brisa o en la celeste se abren botellas que empolvan los labios y guardan la noche. ¿Cómo le cantarán a las calles para que se lleven el secreto de las casas sordas a Tzitzidi? Sembraron al colibrí en el sol de las monedas, en el rumor que viene y duerme a los ojos. Allá, el ombligo de la palma, aquí, las aves de rapiña les quebrantan la espalda. La lluvia se va, deja el dolor de Tzitzidi, su trinar desde el encierro que ahoga la vida. En la brisa celeste las ofertan a los tigres de lujuria y en la montaña las pelotas de encino se pintan de amarillo, se llenan de pus y caen de dolor. Queda en la piedra la cicatriz de sus nombres, soplen los cielos y se vaya el viento malo, el hombre feo, el que está parado en la esquina, el que saca la leche al maíz bola, el que carga la hierba pestosa y le brillan los dientes. Que se vaya en esta escalera de letras, que no sea una vez, que no sean dos, y que no tenga fin y nunca regrese. Ya no le crecerán plumas a Tzitzidi, ni se llenará de colores su pico. ¿Cómo? Si todas las noches abren sus piernas, le siembran el miedo, le arrancan los ojos para que no vuele y se anide su odio en los techos. Tierra mía, guárdame este dolor cuando caiga el verano buscando a sus hijas y se acurruque en los brazos de mis hermanos de la montaña. Que alwa yo letina la nai wen an yo am a lenin ekyo uber how ana matel hain au na nin ko se matin au na kya wa chocho wi na ku wino ya hochi que alwa yo na kuinte yo no mahen ku na kuiche ya ya na matin yo au kuño tiu nan te ya na chatson yo que alwa yo